movimientos socioambientales en el mundo entero, ¿no? Rechazan todo aquello que sea, suele rechazar todo aquello que sea mega, pero bueno, este muy en particular, porque ese rechazo que se dio de una manera realmente muy imprevista, para quienes veníamos participando desde hacía ya 3 años de esta lucha contra Minera San Jorge, el 24 de agosto, si vos me decís, a esta hora del día, ninguno de nosotros tenía la menor sospecha de que esa tarde, tipo 8 de la noche, iba a quedar rechazado por la unanimidad de los 44 diputados ahí en la Cámara. Pero que bueno, al menos en esa ocasión se hicieron eco realmente del reclamo bastante contundente que se había ido expresando en los meses previos por parte de las asambleas mendocinas por el agua pura y del pueblo de Mendoza en general, ¿no? En un contexto en donde se venían, estaban muy cerquitas las elecciones, no solo presidenciales, sino particularmente a legisladores provinciales y a gobernador, ¿no? Así que bueno, ahí quien también supo escuchar en ese momento, por suerte a tiempo, fue Paco Pérez, quien temió justamente perder las elecciones de gobernador si mantenía la tesitura justamente de seguir apoyando el proyecto de sus ex socios en el estudio jurídico, que incluía nada menos que el presidente y el apoderado de Minera San Jorge. Así, y bueno, fue un enorme triunfo, creo, del pueblo mendocino, que al lograr que por una vez la legislatura, por unanimidad, atendiera ese reclamo, ¿no? Marcelo, ¿qué tiene, y sé que hasta han habido investigaciones al respecto, qué tiene el pueblo mendocino en ese sentido que va logrando torcer la historia, ¿no? Pienso en esa situación de Paco Pérez, abogado de las mineras San Jorge, no pudiendo proclamar, ¿no? Este proyecto. Pensamos en lo que sucedía en diciembre con la 7722. ¿Qué hay adentro y qué hay en esa gestación y cuánto también tienen que ver las asambleas, ¿no? Sí, creo que realmente es todo un tema de investigación, creo que lo va a seguir siendo, sí. Creo que como vienen las cosas va a seguir siendo, ¿no? Sobre diciembre creo que se ha escrito, investigado apenas un poquito, de todo lo muchísimo que se puede llegar a decir, investigar, ¿no? Pero ciertamente que uno ve, digamos, pensaba yo anoche, ¿no? O sea, Suárez, ahí había una diferencia, ¿no? Porque Suárez acababa de tomar el poder, no estaba aspirando a llegar a la elección, sino que, digamos, llegó a la gobernación diciendo, bueno, yo, a mí me votaron y yo avisé que iba a hacer esto, entonces simplemente estoy cumpliendo con lo que avisé que iba a hacer, así que si me votaron se supone que todo el paquete, pero me tiró en campaña, sus votantes estaban plenamente de acuerdo, y bueno, resultó que claramente no, y que hay cuestiones que el pueblo, con las cuales el pueblo mendocino de ninguna manera está dispuesto a transar. Por más que funcionarios, y funcionarios incluso de altísimo nivel, como el propio Suárez, la semana pasada, y si mal no recuerdo, ahora en estos ultimísimos días también, Sergio Marinelli, como superintendente de irrigación, nos han vuelto a tachar a las asambleas y inclusive hasta el pueblo movilizado, podríamos decir, de profetas del miedo, como dijo Suárez, o de grupos fascistas, como dijo Marinelli, ¿no? Lo cual me parece una gravedad, una tremenda gravedad, de la ceguera de adjudicar a un puñado de personas, porque inclusive en algunas ocasiones me lo han expresado algunos legisladores que les llegan los comentarios y los dichos de otros políticos, ¿no? De adjudicar a un pequeño puñado de personas la capacidad de llegar a movilizar semejantes cantidades de personas como lo que fue el pasado diciembre, ¿no? O llegar a pretender, como algún director de un diario mendocino, digamos, que está circulando de manera electrónica, ¿no? En su nota editorial, creo ayer o anteayer, remitirse más y darle más bolilla a la cantidad de me gusta o me enoja o me desagrada recibido en las notas anteriores sobre el proyecto de cambiar una vez más la 7722 para eliminar su aplicación en el departamento Malargüe, supuestamente sea más representativa las reacciones a su nota que la contundente expresión del pueblo mendocino, y decir, bueno, unos pocos miles ruidosos, que también otro tipo de expresiones que también habían expresado los políticos, de que, bueno, son una minoría de ruidosos, pero que en realidad supuestamente el pueblo mendocino estaría apoyando los cambios de la 7722. Eso realmente no tiene absolutamente ningún sustento. Creo que ninguna encuesta de verdad, hecha seriamente, con todo el rigor científico que se merece algo de ese tipo, daría semejantes resultados, ¿no? Así que creo que, a ver, pienso también que es un poco como dicen en Esquel, ¿no? Que fue el lugar donde empezaron este tipo de luchas contra la megaminería en la Argentina, ¿no? Y que ha pasado por muchos avatares a lo largo de los ya 17, casi 18 años de resistencia a la minería en su territorio, ¿no? Y pasan a veces muchos años en los cuales el pueblo de Esquel parece completamente dormido, no pasa nada, las mineras vuelven a querer intentar, y en cuanto empiezan a asomarse con demasiadas ínfulas, bueno, ahí surge, resurge con mucha fuerza la resistencia, ¿no? Ellos dicen que son como la llama del calefón. Es chiquita, está ahí prendida, que no se ve el calefón funcionando con todo el fuego, pero que en cuanto la provocan, en cuanto se activa la circulación del agua, bueno, ahí entonces se prende con toda fuerza y salen puebladas, como las que bien vimos y participamos, de las cuales ustedes también fueron actores importantísimos, como la Mosquitera, en el mes de diciembre pasado, ¿no? Marcelo, y en ese sentido pensaba, ¿no?, en los medios hegemónicos de comunicación, ¿no? También, cómo en todos estos años, también en lo que sucedía hace 9 años, también y así nos cansaríamos de nombrar hechos en el diciembre pasado, en esta semana, en este director del diario, como decías, han tenido un rol que es el del silenciamiento. Sin embargo, las asambleas han logrado todo el tiempo brindar la información y hacerla llegar a cada pueblo y a cada rincón del territorio. Sí, totalmente. Creo que ahí justamente uno de los ejes importantes, claves de la disputa, justamente tiene que ver con el papel de las redes sociales, ya sea Facebook para determinadas generaciones o Instagram para otras. Y bueno, la otra en la cual se mueven más asiduamente los políticos y periodistas también, por una cuestión de su profesión, pero en donde justamente muchas veces los políticos creen que Twitter es el termómetro de lo que pasa en la sociedad, ¿no? Bueno, y claramente creo que los medios hegemónicos, sí, en radios, las radios más masivas, las más escuchadas, los diarios más difundidos en formato tanto escrito como digital, y la televisión, algunos, entre comillas, periodistas estrellas, ¿no?, que machacan casi a diario en los noticieros, en los programas de opinión, queriendo imponer un sentido común, pero sin embargo, tantas veces choca con una cierta legitimidad y coherencia de discurso y rigor en los datos presentados, que, bueno, amplios sectores de la sociedad mendocina a lo largo del tiempo se han cansado y ya no les creen. Y justamente en ese sentido, diciembre pasado fue una expresión de cómo durante 10 días corridos a partir de la asunción de Suárez, 10, 15 días, diría yo, los medios hegemónicos no dejaban ninguna brecha, ¿no? No había modo de que hubiese alguna brecha de que dijeran lo que estaba pasando en las calles, de que se expresara y se mostrara a la luz del día lo que estaba sucediendo en la sociedad, sino que seguían ninguneando los hechos y repitiendo el mismo verso pro-megaminero, ¿no? Hasta que, bueno, cuando ya la cosa fue absolutamente insostenible y el propio gobernador tuvo que empezar a primero poner el freno de mano el jueves 26, antes de pegar el reculazo, ya el viernes 27, anunciando que el 30, la legislatura derogaría la nueva ley y reinstalaría la 7722, bueno, está claro que los medios, digamos, juegan muchísimo las pautas publicitarias, tanto oficiales, ¿sí?, como las privadas de estos grupos empresarios, para imponer una agenda y quizás el tiempo más de calma, bueno, se permite en una amplitud de voz. Pero cuando están en juego en momentos críticos, las grandes decisiones, ahí el bloqueo se convierte lamentablemente en total, ¿no? Esto se vio claramente en diciembre. E inclusive se está volviendo a ver ahora con el asunto de esta intentona de Malargüe, de cambiar la 77-22. Así que bueno, entre los motivos y las efemérides, si se quiere, que estamos planteando desde las asambleas, está justamente el hecho de que el próximo domingo 30, este domingo 30, se cumple el mesario, diríamos, los 8 meses de la recuperación de la 77-22 por el pueblo de Mendoza, ¿no? Así que en función de eso, las asambleas en general de la provincia de AMPAP y un poco siguiendo la iniciativa de la Asamblea Maipucina por el agua, bueno, estamos replicando la iniciativa que esta Asamblea Maipucina lanzó de por las redes, ir publicando, replicando, leyendo, cambiando el perfil, la imagen de perfil por la clásica gota, ¿no? Con un icono de una mano sosteniendo una semilla brotando, de otra semana más de la gran defensa agua, ¿no? Empezando hoy con el lanzamiento de la campaña y esto del aniversario de San Jorge, y cerrando el domingo que viene con la cuestión del octavo mes de la recuperación de la ley. Pero con todos los otros temas que también nos preocupan en este tiempo, que tienen que ver con el fracking, con la ley de humedales, con la creación necesaria, entendemos, del área protegida del arroyo Leyes de Lumaya, y con la creación del área protegida para la Polvareda y tantos otros temas que justamente nos vienen ocupando y motivando nuestras propuestas hacia adelante también, ¿no? Seguro, bueno, y entonces allí a nuestra audiencia a estarse atenta y alerta con esta consigna del 30 y también con todo lo que venga sucediendo en relación a nuestros bienes comunes. Marcelo, agradecer nuevamente por esta lucha que nos contagiaron y nos recordaron a toda la sociedad. Así que bueno, desde acá un abrazo enorme. Otro enorme muy grande para vos, Gaby, para todo el equipo, para todos y cada uno ahí, de uno y una es del equipo de La Mosquitera, porque realmente es un gustazo y un honor compartir estas luchas con ustedes. Igualmente, abrazo fuerte. Muy bien, otro para vos. Lo escuchábamos a Marcelo Giró en estos 9 años que se cumplen hoy día, hoy a la tarde precisamente, como decía Marcelo Giró, en la que una vez más el pueblo mendocino ganó otra lucha y que la vamos a seguir sosteniendo, y es decirle que no a la minera San Jorge. Le vamos a poner música y ya nos despedimos.